una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura producido por las trabajadoras y los trabajadores de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, que se transmite todos los miércoles a esta hora por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randall Borges. En los controles, como siempre, si no tiene algo que hacer y deja a Pucci, tenemos a Iván McGregor, que ahora anda con los bigotes del zorro y con una chaqueta negra. Yo no sé qué le pasa, hasta la patilla se la dejó Iván McGregor. Le falta es el antifaz para convertirse en ese legendario justiciero que hoy lo tenemos día a día, no el zorro. Pero sí hay bastante justiciero por allí. Dígame, usted va por una biblioteca pública y consigue un justiciero y a una justiciera dándole la verdad en la mano como los libros que poseemos en nuestras bibliotecas. ¿Quién les habla? Vladimir Quintana. Así que nuevamente bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Y hoy, bueno, estamos de cumpleaños. Y no lo pusimos por ahí, Iván, se nos pasó. ¿Por qué estamos de cumpleaños? Porque el Centro de Investigación y Documentación de la Biblioteca Nacional arriba a sus 40 añitos. Y ya por ahí tenemos a alguien que casi fue fundador, no del CEDIMBI, como coloquialmente le conocemos por sus siglas, el Centro de Investigación y Documentación, sino que también fue fundador de la Biblioteca Nacional por allá cuando Juan Germán Roscio en 1810 propuso la creación de la Biblioteca Pública de Caracas. Es el compañero Antonio Castro Olivo. Y aquí vamos a romper un poco los cánones porque también tenemos a la compañera de trabajo de la Oficina de Recursos Humanos, Soraya Tovar. Pero primero le vamos a dar la palabra a Antonio Castro, ya que tiene algunos compromisos docentes por allí que cumplir y es necesario que siga generando conciencia revolucionaria, conciencia histórica en nuestros estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes, Antonio. Cuéntanos de esos 40 años. Mira, el CEDIMBI arriba ahora a sus 40 años construyendo un nuevo centro de documentación direccionado en esta oportunidad a las investigaciones. De alguna manera queremos construir el bibliotecario investigador que forme parte de ese gran concepto de pueblo investigador y que los saberes de los bibliotecarios comiencen a ser leídos, transcritos a la letra, a la tinta, y que de alguna manera permitan que nuestros saberes, nuestros conocimientos en el mundo de la información esté a la disposición de quien necesite cualquier tipo de información en el campo de la ciencia de la información y en especial pues, el mundo de las bibliotecas y la bibliotecología como centro de trabajo de nosotros. Ahora, esta mañana estuve viendo la programación y había una charla que se estaban dando en la sala Hugo Chávez. Sí, esta mañana tuvimos las cuartas jornadas, llevamos ya en una programación semestral. Y en esta oportunidad hablamos de los caminos a las redes, ¿no? Es un poco la actualización del CEDIMBI en esos nuevos campos, meternos en esos nuevos campos que permitan que se difunda todo lo que se hace, todo lo que se realiza en Biblioteca Nacional y en especial en el campo de la investigación, en el área de ciencias de la información, a través de los medios. Presentaba el profesor Santos y mío pues un repertorio bibliográfico que en esta oportunidad, en el volumen 1, trata sobre el Esequibo, un poco ver de qué manera hay una gran cantidad de información, de hecho, que ha servido para fundamentar esta nueva lucha por recuperar, por tener realmente nuestro espacio geográfico conocido como el Esequibo, y que de alguna manera esto ha permitido que se documenten cada uno de quienes participan en esta lucha y quienes tienen la responsabilidad de asumirla. Y asimismo, bueno, tuvimos a Rosario Vera explicando toda su trayectoria desde el CEDIMBI, desde que era usuaria hasta hoy día, que es una de las gerentes pues de emblemáticas de la Biblioteca Nacional. De igual manera tuvimos la oportunidad de escuchar a tres compañeros del PNF con sus tres propuestas de alcance comunal, y se cerró pues con la excelente participación de Adriana, la joven con disfuncionalidad visual, quien gratamente pues cerró la jornada de esta mañana. Por cierto, estos compañeros del Programa Nacional de Formación ya casi son licenciados. Estamos esperando que el 18 sea el acto académico, ¿no? Así mismo es. Y estos trabajos que presentaron hoy fueron sus últimos trabajos de tesis. Sus últimos proyectos, y tomamos en esta oportunidad tres. El de Ramón y Danilo, que habla sobre un centro de documentación en historias locales. El de compañero Longar y Franklin, con más otros dos compañeros, son grupos de cuatro, que trata sobre los cineforos como una alternativa de trabajo, y una compañera de la UPEL, que gentilmente también participó con cuatro compañeros más, que trata su tema sobre la alfabetización para estudiantes de biología. En este caso, la experiencia es llevar ese tipo de trabajo, de investigaciones a otros campos educativos. Ok, ¿qué otra actividad tenemos para mañana? Mañana tenemos el segundo encuentro del Centro de Documentación, Bibliotecas y Servicios de Información del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que en esta oportunidad vamos a trabajar el primer tema que ellos consideraron árgido durante el primer encuentro, que son los procesos técnicos. De alguna manera, Ana Caldera, quien acaba de asumir por la responsabilidad del programa de procesos técnicos, dará una charla sobre los alcances que tienen los procesos técnicos en la Biblioteca Nacional y de qué manera podemos apoyar la organización de las colecciones, que para ellos realmente ha sido bastante difícil. De igual manera vamos a hacer una presentación sobre los alcances del COBA, cómo es la alternativa en este momento indispensable para organizar colecciones, y de igual manera pues vamos a tener la oportunidad de hacer una programación conjuntamente con ellos para apoyarlos en esta normalización que nos corresponde como Biblioteca Nacional, ser el ente normador de muchas de las acciones que en biblioteca se deben hacer, y un programa de capacitación que esperamos formalizar mañana con estos grupos, para actualizarlos a ellos y que nos permita entonces ese intercambio extraordinario que se ha venido dando hasta ahora. Ok, ¿y el espacio, la torta? La torta será mañana arriba en el AP4, pues en Amabilis Cordero. Ah, bueno, así que están, ¿cómo qué hora? Por ahí como las 3, 4 de la tarde. Creo que ya a la 1 y media estamos. A la 1 y media, bueno, usuarios, usuarias, quedan más que invitados, no que vengan a comer torta, sino que vengan también a participar de las actividades y estos, que son bien interesantes estos conversatorios que se están dando en el marco de los 40 años del Centro de Investigación y Documentación de la Biblioteca Nacional. ¿Tienes alguna otra cosa? No, de igual manera, agradecer también a la gente de Avinia, Ramón Parra, quien en esta oportunidad también va a presentar los aportes de Avinia hacia el Centro de Documentación, un poco las situaciones pues que ellos como organización pueden ayudar a los proyectos. Y de igual manera, pues agradecer a la institución por tan importante labor pues que hemos venido trabajando en el equipo, ese extraordinario equipo multidisciplinario, como decía esta mañana Rosario Vera, en la cual, bueno, nosotros somos un conjunto de profesionales de diferentes áreas y en especial muchos del área de bibliotecología, pues los que están bastante interesados en otorgar y dar calidad, que es lo que se busca con el Centro de Documentación. Bueno, para todas las usuarias y usuarios, la invitación queda entonces completamente abierta. Para mayor información, recuerda, visita las redes sociales www.bnb.gov.be. Esa es la página de la Biblioteca Nacional de Venezuela, a través del Twitter, @biblionacional, o a través del Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela. Ahí va a tener toda la información relacionada con los 40 años del Centro de Investigación y Documentación de la Biblioteca Nacional y de todas las actividades que se vienen desarrollando en esta institución y la red de bibliotecas públicas. Antonio, un inmenso placer. Sé que estás bastante comprometido con el tiempo. Gracias. No, gracias a ti por haber venido y compartido con las usuarias y usuarios esto que para nosotros es sumamente importante. 40 años. ¿Qué tal? ¿Ah? Dígalo ahí, Soraya. Sí, bueno, es bien hermoso eso. Eso es toda una experiencia realmente. Bueno, y como Antonio habla de equipo, por aquí me está llegando un mensajito que dice: llamen a sus amigos y amigas y díganle que volvió a perder el Magallanes. Bueno, no sé qué le pasa por ahí. Randall Borges anda muy contento. porque perdió el Magallanes. Escondieron las camisas. El compañero que me precedió en los micrófonos, Lance, o sea, Ángel anda un poco molesto, porque me imagino que es magallanero. Nuestro querido operador Magrego no quiere ni hablar, yo no sé. Yo sé que La Guaira va bien ahí. Este es el año de los tiburones de La Guaira. Duélale a quien le duela. Así que bueno, otra noticia que no, quizás no es tan agradable si lo fijamos en el punto histórico y lo podemos comparar, ¿no? Cosas que pasan. Hay gente todavía que dice, Antonio, que en este proceso bolivariano, o sea, que no funciona, que es un gobierno represivo, que, o sea, que la gente no tiene plena libertad, ¿no? Y resulta que tal día como hoy, 27 de octubre de 1965, fue hallado el cadáver de Alberto Loera en una playa de Lecherías, en las inmediaciones de Barcelona. El dirigente comunista fue asesinado en manos del punto fijismo. Al ser encontrado el cadáver, tenía los brazos y las piernas encadenadas a un pico de albañilería atado al cuello. Práctica que aplicaba la policía política del gobierno puntofijista para desaparecer a luchadores sociales, sindicales y a quien se les opusiera. Alberto Loera nació en 1923 en la isla de Margarita. Desde muy joven estuvo vinculado a las luchas emprendidas por los trabajadores portuarios y pescadores del oriente del país. Fue dirigente revolucionario, surgido de la clase obrera petrolera venezolana que fundó varios sindicatos petroleros en el estado Zulia, al tiempo que fue cofundador de la Juventud Comunista. Así pues, le rendimos tributo, honor y gloria a este maestro, Alberto Loera. Y qué mejor manera de homenajear a Alberto Loera que con el padre cantor y esa inmemorable pieza, Alberto Loera, hermano. Saliste del mar encadenado, culpando a los que te mataron. Tu grito se escucha siempre, grito revolucionario. Tu grito se escucha siempre, Alberto Loera, hermano. Quisieron esconder tu cuerpo, buscaron ahogar tu grito. Tu grito se escucha siempre, culpando. Tu grito se escucha siempre, Alberto Loera, hermano. Y es el grito del pueblo, el grito de tu patria amada. Alberto Loera, hermano, tu muerte será vengada. Alberto Loera, hermano, tu muerte será vengada. De la pierna no cojeabas, y bien un afiche tu cuerpo, que lo trajeron los peces rescatando del agua. Alberto, tú no estás muerto, aunque los que te mataron andan caminando y sueltos. Alberto Loera, hermano, tu muerte será vengada. Alberto Loera, hermano, tu muerte será vengada. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y escuchábamos a Alberto Lovera, hermano. Tu nombre, tu nombre. Bueno, dentro de las conmemoraciones también tenemos que hoy se conmemora también el 246 aniversario del natalicio del maestro de maestro Simón Rodríguez. También el día de ayer fue el día del patrimonio audiovisual. A propósito de esto, se llevó una actividad también en la Biblioteca Nacional con la gente del Centro Nacional de Cinematografía. Tuvieron una charla, estuvieron conversando y que estuvo muy, muy, muy, muy chévere la actividad. Así que todos debemos estar pendientes, les repito, de las redes sociales que nos vinculan a la Biblioteca Nacional y su red de biblioteca, www.bnb.gov.be, el Twitter, @biblionacional, y el Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela. Varias actividades tenemos nosotros pendientes, pero este fin de semana también se conmemora el... ¡Ay! Vamos para el 74 aniversario. 74 aniversario del nacimiento del padre cantor. Y sobre esto también nuestra compañera Soraya Tovar, que además de trabajar en la Biblioteca Nacional, es una persona comprometida en el 23 de enero con el colectivo, ¿no? Ali Primera, en el sector Montepiedad. Así que también tienen unas actividades y vamos a conversar sobre eso. Entonces, Soraya. Sí, bueno, buenas tardes a los usuarios y usuarios de Alba Ciudad. Estamos haciendo también este segmento hablando sobre esos preparativos que hay a nivel nacional, Vladimir. Tú sabes que el padre cantor, uh-huh, bueno, es amado y querido por este pueblo venezolano, y no solamente por el pueblo venezolano. Ali Primera es un latinoamericano y un internacionalista. Podemos oír cómo estábamos en este momento apreciando la canción de Alberto Lovera, hermano. Ali Primera siempre estaba al punto, como se dice, para dar una respuesta en esa época de la Cuarta República, cuando sucedían ese tipo de hechos donde habían persecuciones y habían desapariciones y habían asesinatos de líderes políticos. Ali siempre lo reflejaba en su canto, tal cual como estábamos oyendo esa canción. Claro, y él también conocía parte o muy bien la historia venezolana y la traducía como hombre de pueblo. De hecho, hablando de Simón Rodríguez, pues el maestro de niños debe ser sabio, ilustrado, filósofo y comunicativo, porque su oficio es formar hombres para la sociedad, lo decía Simón Rodríguez. Y Ali Primera hacía lo propio a través de sus canciones, pero no solo Ali Primera estaba comprometido con la canción necesaria, sino con la transformación del mundo completo. Era fiel creyente de un modelo socialista, era fiel creyente de un nivel de conciencia elevada, de trabajar al lado de la naturaleza, no depredarla, no acabarla, sino de compartir, pues, utilizar plenamente lo necesario, ¿no? Un mundo del vivir bien. Así es. Por eso es que Ali Primera habla sobre el canto necesario. El canto necesario como ese canto que despierta la conciencia, ese canto que es el llamado a la organización del pueblo, para que realmente haya una soberanía en una patria. Y es así como tú ves que, además de aquí cantar con respecto a todas las condiciones económicas que habían en su época, porque debemos recordar que, bueno, que Ali es sembrado en el año 1985, pero hasta ese tiempo siempre estuvo pendiente de todas las situaciones y sobre la importancia que era el sembrar la semilla de la conciencia y de ese buscar de ese cambio revolucionario, ¿no? Claro, y sobre la vida de Ali hay cosas que quizás no quedaron bien claras y quedaron sujetas a la interpretación. Por ejemplo, las canciones, ¿no? ¿De dónde le provenían este tipo de canciones? Hay una canción muy especial que a mí me ha llamado la atención de hace bastante tiempo, y estando inclusive Ali en vida, y uno ha tratado de investigar, y uno, bueno, utilizando, digamos, la imaginación y ciertos vínculos que uno ha tenido con gente cercana a Ali. Cercana, sí. Se trata de una canción que es como una respuesta a una crítica que le hicieron cuando empiezan estos festivales latinoamericanos sobre la canción protesta. Fueron tres personajes venezolanos quienes asistieron en un inicio. Estaba Lee Primera, estaba nuestra Lilia Vera y estaba Soledad Bravo. Luego de estos festivales latinoamericanos de la canción protesta, en aquel entonces se llamaba la canción protesta, sale Lee Primera con una canción. Y yo pude sentir que fue como una respuesta que se le dio a una entrevista que le hicieron a una de estas participantes, específicamente Soledad Bravo, donde Soledad Bravo marcaba diferencia sobre la canción protesta que ella interpretaba, porque ahí hay una cosa que debemos aclarar. Hasta el momento yo no le conozco ninguna autoría, una pieza escrita y cantada por Soledad Bravo. Ella lo que hacía era interpretar a compositores. A compositores. Y se hizo su vida y se hizo su fama interpretando a otros compositores, mientras que Ali y Lilia Vera componían sus canciones, eran cantautores. Y Lilia Vera son cantautores, pues. Y Lilia Vera, bueno, todos las conocemos, sabemos de dónde viene, cuáles son su tipo de canciones. Además, compañera y amiga de Gloria Martín, que también podríamos decir que Gloria Martín, así claro. Ali es el padre cantor, Gloria Martín es la madre cantora. La madre cantora. Y bueno, Ali Primera vino con una pieza que como que le dio un parado, ¿no? Le dijo, espérate un momentico, bueno, tú me acusas que yo no canto canciones de protesta, sino que eso es una canción panfletaria. Y ahí es donde viene Ali Primera con su canción panfletaria. ¿Qué tal si le escuchamos ahorita? Esto estaba fuera de orden, se nos ocurrió ahorita, estamos en vivo por Alba Ciudad 96.3 FM en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Cuando el hambre se hace poca, es decir que se hace menos, que le nace un niño al pueblo y un poco de hambre le toca, que le nace un niño al pueblo y un poco de hambre le toca. Y el vientre que lo ha parido de mujer trabajador, el marido que tenía la ha dejado por ahora, y tal vez más nunca vuelva buscando el catre de aurora. Pero de hoy en adelante se ha casado con sus manos para no vender su sexo y crecerá su muchacho. Para no vender su sexo y crecerá su muchacho. Panfletaria, mi canción no tiene nombre, le voy cantando a los hombres. Perdónenme que les diga que el que llena la barriga se olvida del que no come. Yo le pregunto al que canta si hay tiempo pa' sutiles, buscándole la cabeza hay que matar la culebra. Mi canción no copia escuela ni rebusca poesía, ni ni ni ni ni ni ni. Panfletaria, pero milito con ella hasta cuando esa mariquera de canción disque protesta y dejan bajo la mesa el meollo del problema. Ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni.

que en los últimos momentos de su vida podemos recordar que estaba enfocado directamente en la unidad de la izquierda venezolana para poder llegar a la presidencia de la República a través de las elecciones. Sí, algo que muchos años lo hizo después el movimiento bolivariano revolucionario a través del movimiento Quinta República, ¿no? Sí, bueno, fíjate que nosotros podemos decir dentro de lo que es el proceso revolucionario, uno, que nuestro gigante, el comandante Chávez, realmente hace ese rescate de la canción de Alí Primera, y tú ves cómo el pueblo venezolano tiene una identificación total con lo que es el canto de Alí Primera. Realmente después de esos años que pasó Alí Primera en esa lucha en la Cuarta República, donde realmente él estaba, vamos a decirlo así, censurado por las emisoras privadas de radio y por la televisión, inclusive no quería participar porque sabía lo que significaba. Ahora dentro de este proceso revolucionario, pues la gente lo conoce, lo canta, lo vive. Y que hubo un intento de secuestro de la canción de Alí Primera por la derecha. Pero cuando ellos empezaron a notar que no podían solamente limitarse a que Alí hablaba sobre las casas de cartón, sino que sí hablaba también y reconocía a gente como el Che Guevara, como Ho Chi Minh, le fue difícil tratar de adaptarse a una canción con una poesía que habla realmente sobre la lucha de los pueblos. Y no solo eso, sino que también hay gente que habla de Alí en sus diferentes facetas, ¿no? Yo creo que Alí era una persona integral en todo caso. Claro, tenía sus defectos, como todo ser humano. Como todos, claro. Pero el Alí como persona, como cantautor, era una persona tan integral que así como podía componer esta canción panfletaria, le podía componer a Ho Chi Minh, a Ruperto. Claro. ¿Eh? O a países en situaciones específicas. Claro. Le compuso a Nicaragua, le compuso al Salvador, claro. A Chile. Inclusive estuvo vinculado con toda la lucha latinoamericana y fue uno de los creadores del movimiento de la canción necesaria, que ya no era la canción de protesta, sino la canción necesaria. Era la canción mensaje, la canción esperanzadora. Pero Alí también, dentro de esas canciones de esperanza, Alí convocaba a la gente a que volviera a sus raíces, porque también tenía canciones, por lo menos Falconia, una de las canciones más bellas que tiene, le cantaba al amor, le cantaba a sus hijas, a sus hijos, los pies de mi niña. A los niños, exacto. Los pies de mi niña. Le cantó esa hermosísima canción y la devoción de Alí Primera, por ese hombre que lo ayudó, inclusive cuando llegó aquí a Caracas con su esposa, que le daba clase en el Colegio de Aplicación, que era la esposa de César Rengifo, como la vinculación entre César Rengifo y Alí Primera. Al César lo que, al pueblo lo que de César, la canción, es una canción hermosísima. Hermosa, sí. Y la vigencia de Alí Primera, Soraya, es tan palpable que hay un movimiento de nuevas bandas en Venezuela. Eso es correcto. Que inclusive hay unos que se fueron mucho por el reggae. Por cierto, está el grupo Pueblo de Lara, por cierto. Eso, de eso vamos a hablar. Es que precisamente de ese grupo vamos a hablar. Mejor dicho, ellos nos van a mostrar lo que vienen haciendo con la canción de Alí. El grupo hermoso. Pueblo. Pero lo que te quería decir, que con este movimiento del reggae en Venezuela, yo los invito a todos jóvenes, muchachas que le encanta el reggae, a que visiten, ¿no?, las bibliotecas públicas, la Biblioteca Nacional, y se documenten un poco sobre la historia del reggae. ¿Por qué? Porque muchas veces el propio enemigo, de una manera muy sutil, interviene, o no digamos el enemigo, sino que hay factores que tienen intereses en que no se conozca la verdadera historia del reggae. Recordemos que el reggae viene de Jamaica, por Bob Marley. Sí. Bob Marley fue gran parte de su vida un luchador social. Tuvo vinculaciones con los pueblos de África, con el rey Rastaf. Entonces vino por ahí la cuestión de los Rastafari. Y hay cosas que, bueno, maneja ciertos intereses. Recordemos que todo esto fue mercantilizado. Eso te iba a decir, está tergiversado. Claro, realmente. Pero está tan tergiversado que yo convoco a que conozcan la historia de lo que fue el reggae, la creación del reggae, la vida de Bob Marley, que sí tuvo su altibajo, tuvo problemas con la droga. Es cierto, por eso hay que conocerlo bien al detalle. Porque ahorita... Fíjate, los músicos dicen con respecto a Bob Marley que lo conocen más por la condición de consumista que por las luchas emancipadoras que claro, él Claro, pero entonces llevó. Hay que conocer esa historia. Y lo otro también es saber, ya de una, porque hay como una analogía. Hablamos de reggae y hablamos de cannabis, hablamos de marihuana. No, no, una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Vamos a conocer nuestra historia. Somos cultura, somos conciencia, es el eslogan de Alba Ciudad y lo asumimos nosotros también en la vida diaria. Somos cultura, somos conciencia. Hay que tener conciencia. A mí me encanta el reggae. A mí también. Toda la vida me ha encantado el reggae. Además, tengo unas piezas por ahí que tengo que rescatarlas de Mamá África, Miriam Makeba, donde interpreta a reggae. Sí, sí. Y aquí conocimos a Miriam Makeba con el patapata. Y que también fue una luchadora, ¿sabes? Fue una luchadora y fue exiliada de su pueblo. Ese no le permitieron correcto, sí, visitar a su padre moribundo ni siquiera ir al entierro de su familia. Ella regresó a Sudáfrica una vez que liberan a Nelson Mandela 30 años después y se casó con uno de los Pantera Negra en el Estados Unidos. Fue exiliada también de Estados Unidos, vivió en Europa. Bueno, lamentablemente murió de un infarto en una presentación. Pero hablando de Ali, volviendo al grupo de Ali y volviendo al grupo Pueblo, al grupo, okay, Pueblo, al grupo de Ali, ¿qué está haciendo la gente hoy y qué vigencia tiene la canción de Ali? Escuchemos, por ejemplo, Coquibacoa. Con el grupo Pueblo. Con el grupo Pueblo. Con nuestra vocalista Reni Mendoza. Una pesadilla, no, despierto lo puedes ver, que somos nosotros los que lo están matando, sí, que molleja primo tan cristalino que estaba el agua ayer, no es el parapito lo que está matando todo lo que hay en él. Estaba el agua ayer, no es el parapito lo que está matando todo lo que hay en él. La guitarra enamorada de Armando llorando su coco. Salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alba. Muertos hay, que molleja primo tan cristalino que estaba el agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Tendrá una. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. ¿Qué tal? El Grupo Pueblo interpretando Coquibacoa. Así es, Grupo Pueblo del Estado Lara, esos jugaros bien hermosos y esa gente que siempre les encanta estar en eventos. Bueno, cuando usted oiga Grupo Pueblo, láncese, que eso es hermosa la presentación. Claro, pero ahora vamos a las actividades que se van a desarrollar en el marco de los 74 aniversarios de nuestro Ali Primera. El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua. Esto es en el parque, conocido como el Parque del Oeste, pero se llama Parque Ali Primera. Gracias a la Revolución. En el marco de la celebración del 74 aniversario del Cantor del Pueblo, nuestro Ali Primera, este parque, que se enorgullece en llevar su nombre, de la mano de los consejos comunales y comunas de la parroquia Sucre, tiene el agrado de presentarles la agenda de actividades que se estarán llevando a cabo en virtud de la conmemoración de su natalicio, con el fin de mantener vivo el recuerdo y legado que nos ha dejado y que ha significado tanto para el pueblo venezolano, recordando las luchas revolucionarias y patrióticas, por lo que este homenaje lleva por nombre Ali Vive en los Corazones Revolucionarios, desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre. Así que estén bien pendientes. Pero también en el 23 de enero, el sector Montepiedad, hay unas actividades. Claro, sí, vamos a hablar sobre Suéltala. Eso. Bueno, ciertamente, como estabas diciendo tú al principio, Vladimir, yo pertenezco a ese colectivo Fundación Ali Primera Montepiedad, los cuales estamos en esa primera zona del 23 de enero en el sector Montepiedad, y todos los años hemos tenido ese aniversario de Ali Primera allí, donde acuden personas de todas partes de Caracas. Tenemos invitación de diferentes tipos de grupos musicales y es un evento que en esta oportunidad va a ser, no lo vamos a hacer el propio 31 de octubre, porque tú sabes que hay celebraciones en todas partes a nivel de todo el país. No, la mayoría de la gente se va en su caravana con su flor roja ya al cementerio de Paraguaná. Sí, la gente va para Falcón, aun cuando eso es más típico de febrero, ¿no? Pero igualmente muchísima gente viaja a Falcón porque hacen los eventos, y nosotros aquí en Caracas siempre tenemos esa oportunidad en el 23 de enero de realizar eventos. El 31 de octubre, que es el propio día de Ali, de su aniversario, nosotros vamos a tener una poetada allá en Montepiedad, donde van a asistir poetas de todas partes allí, y es algo bien caluroso entre los amigos, comunidades, etcétera. Eso es a partir de las 2 de la tarde allí en la Plaza Ali Primera en Montepiedad. Y el acto central, como decimos nosotros, va a ser el próximo sábado, que es el 7 de noviembre, para dar oportunidad a la gente que vaya a sus diferentes actos y se acerque el 7 de noviembre allá a la zona de Montepiedad, el 23 de enero, donde vamos a tener actividades desde primera hora de la mañana, Vladimir. Fíjate, vamos a arrancar con unos juegos de básquet de niños. Vamos a tener actividades para niños pequeños, porque tenemos siempre a Vicente Patacaliente, la gente de Fundarte. Tenemos varias actividades allí para los niños durante el día. Esto se va a llamar en esta oportunidad la primera feria Ali Chávez, antiimperialistas y latinoamericanos. Vamos a tener esa feria gastronómica y de artesanía allí desde tempranas horas, desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Le vamos a meter música, danza venezolana, por supuesto. Vamos a meter música también de otro género. Vamos a tener el pacto, está invitado para nuestra gente, nuestros adolescentes y nuestra juventud. Y vamos a tener también nuestros cantores, como siempre. Y lo típico del 23, la salsa. Bueno, ¿qué más pueden ustedes pedir? Además, también la compañera Soraya comparte espacios en la emisora hermana Al Son del 23, 94.7. Sí. Y también por allí pueden estar pendientes de la programación. Bueno, Soraya, también tenemos otras actividades, ¿no? Para este viernes, en la Casa de Nuestra América José Martí, a las 10 de la mañana se va a llevar el conversatorio sobre la vigencia del pensamiento de unidad Bolívar Martí. Y a las 3 de la tarde, este mismo viernes, el conversatorio con el embajador Rogelio Polanco de la República de Cuba sobre los 15 años de la firma del convenio cultural Cuba-Venezuela. También tenemos por allí, bueno, precisamente en el Parque del Oeste, el día viernes, lo que estábamos hablando de Ali Primera, donde la Biblioteca Nacional también va a compartir unos espacios sobre la exposición fotográfica que va a haber allí. A las 4 de la tarde, el viernes, es el cierre de la programación El Mes de la Resistencia Indígena, Guaycaipuro Vive. Así que bueno, tantas actividades que nosotros tenemos pendientes por allí que gracias a emisoras como estas, gracias a las emisoras libres y comunitarias, nos podemos enterar. Así que estemos todos y todas bien pendientes para que estemos participando y seamos partícipes y constructores de la verdadera historia. Otra cosita por ahí, Soraya. Bueno, realmente pienso que nosotros tenemos tanta oportunidad de la parte cultural a nivel de todo el país, que lo que tenemos que hacer es ciertamente acercarnos y disfrutar de todos los espacios que tenemos en la actualidad, con esas presentaciones que hay en fotografía, en pintura, en música, en poesía, y hacerle el llamado, y totalmente gratuito, Vladimir, y hacerle el llamado a todos nuestros usuarios que no se queden en su casa, que es importante y bien agradable disfrutar de todos esos espacios culturales. Bueno, y recuerda que pueblo que lee no come cuento, y de pana, aquí se lee y de gratis. Precisamente en este momento se está llevando a cabo la lectura colectiva de Simón Rodríguez, celebrando los 246 años de su nacimiento. Esto es frente a la Librería del Sur, en la esquina de Gradillas, ahí cerquita de la Plaza Bolívar. Viene desde las 10 de la mañana, finaliza a las 4 de la tarde, pero eso seguro va a seguir un poquito más. Así que recuerda, pueblo que lee no come cuento, y de pana, aquí se lee y de gratis. Como también una sorpresita que le estamos preparando para todos los usuarios y usuarias. Creo que tú no sabes, vamos a darte la premisa. Una sorpresa también. Pero todavía no, la estamos estamos preparando. Nosotros venimos, bueno, los que somos de aquí de Caracas ya conocimos los nombres de las esquinas. Por ejemplo, Iván, ¿sabe dónde queda la esquina del Chorro? ¿Sabe dónde queda la esquina Miguel Hacho? ¿Sabe dónde queda la esquina del Muerto? ¿La esquina del Viento? ¿La esquina de Pelelojo? No sabes. Bueno, sí sabemos dónde queda, pero te pregunto, ¿sabes cuál es el significado de esa esquina? ¿Por qué la esquina del Muerto se llama esquina del Muerto? ¿Por qué la esquina del Chorro asume ese nombre? ¿Ah? No lo sabes. Bueno, en la Biblioteca Nacional estamos preparando un material audiovisual, Las Esquinas de Caracas. Pueblo que lee no come cuento, y que de pana, aquí se lee y de gratis. Así también como estamos preparando, son unas palabras que se utilizan, unos localismos. ¿Sabe lo que significa achivateado? Yo sí sé qué significa. ¿Seguro? Bueno, no me achivateo de decirte. Bueno, viste, no lo sabes. Ya por la connotación que le estás dando, no sabes el significado de achivatearse. Sí. Vayan buscándolo por ahí. ¿Por qué? Porque también vamos a presentar ese material audiovisual sobre estos localismos, porque nosotros sí, perfecto, hablamos castellano, como dicen, hablamos del español, pero una cosa se dice en Maracaibo que no se entiende bien en Cumaná. Eso es correcto. O aquí en Caracas. Son como usanzas regionales. Exacto. De vocablo. Eso, esas palabras, ese localismo, ¿no?, que nosotros tenemos. Una cosa dicen en los Andes y para nosotros tiene otra aquí en Caracas, otra connotación. Entonces, qué bueno es conocernos para entendernos. Y eso es una sorpresa que le tenemos por ahí. Estamos en plena preparación de este tipo de material. Y bueno, ¿cuándo lo vamos a presentar? Tranquilo, tranquila, todo con calma, sin pausa y sin prisa. Así que poco a poco avanzamos. Otra sorpresita que tenemos por allí. Bueno, es posible que Alba salga de vez en cuando por ahí por la calle. Y se hagan transmisiones por allí en vivo, compartiendo con la gente. ¿Ah? Eso también se está preparando por ahí. ¿Cuándo? Tranquilo, que Iván ya está escribiendo por allí. Randall Borges está tomando nota. Y esas son sorpresas que vamos a compartirlas pronto. Muy, muy pronto las vamos a compartir por aquí por la señal de Alba Ciudad. Bueno, nos toca despedirnos. Y un inmenso placer haber estado con todos y todos ustedes. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que yo invito a todas las usuarias y usuarias a acercarse a todas las actividades de todos los grupos y colectivos de Ali Primera, que estamos todos realmente bien orgullosos de celebrar el 74 aniversario del Padre Cantor. Bueno, y nos preguntarán por qué se están yendo tan temprano. Ah, porque vamos a colocar una pieza especial en homenaje a Ali Primera con los compañeros del Experimental Nuestra América del 23 de enero, un homenaje que le rinden a Ali Primera. Creo que se llama Ali Eterno. Ali Eterno. Eterno presente. Así que un inmenso placer. Hasta la próxima semana. Recuerden, visita nuestras redes sociales www.bnb.gov.be, arroba Biblionacional y Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela. Se les quiere y de gratis. Cae, cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. No visitan al morro, al tirano no visitan, buscan las cosas de afuera, no cosas de Margarita, estas de María Guevara, compay. A mamá da la esperanza por ahí, de un tejedor de tristezas del mar. Vi a Pedro González llorar y pensar que nuestra Margarita quisieron convertirla en la Cuba del perro aquel llamado Batista. Peta de María Guevara, compadre. Busca al cura de parroquia, no busques al cardenal. Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga. Que él está contento con revolución.